Diana, ¿y has estado, bueno, estás aquí en Medellín por primera vez o ya habías venido antes? No vengo tan seguido, estaba muy emocionada de venir, me ha gustado mucho Medellín, está muy chévere. Qué chévere. ¿Y con quién te encontraste? ¿Viejos conocidos? A todos los viejos conocidos del mundo, del nicho, aquí estamos todos, entonces ha sido bastante divertido, como convenciones de nerds, de freaks, de las artes, ciencias y tecnologías. Ay, qué chévere. Bueno, bienvenida entonces a esta mesa. Luis Fernando Medina, ha estado por aquí todos estos días, muy pendiente de todo lo que ha ocurrido en este experimento sonoro. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te ha ido? Yo soy uno también de lo que decía Diana, de esos viejos conocidos, más por viejo que por conocidos. Y estoy acá, si estuvimos el día de ayer en un panel del cuidado colectivo del agua, con unos procesos, digamos que muy interesantes, porque he estado en todos los paneles y este me pareció bien particular porque se separaba un poquito del arte y era más como sobre activismo, sobre ambientalismo. Entonces estuvo. Yo hablo duro en la radio, ¿no? Entonces, cuidado si. No, tú, pero estás Ah, perfecto. bueno, Solo perfecto. que hay como un Es que sonido pensé del que a veces, ambiente. porque siempre a veces cuando lo haga, siempre dicen, profe, va, bájele, que es que usted habla muy duro. Entonces, bueno, como que el panel estuvo sobre eso y de resto, pues viendo como todas las actividades, pues que estaban, pues de verdad, bien, bien chéveres, como la presentación de Diana. Que salí mareado, pero no porque, bueno, porque es que esto del domo es, si uno sale mareado es que estuvo buena. Y pues la exposición, las charlas, pues como un programa muy completo que ahorita que venía caminando con Camilo Cantor, que es como el creador de fotosíntesis, yo le decía, hay un dilema, ¿no? Que es que hay muchas actividades y uno quisiera ir a todo y pues no puede ir a todo lastimosamente, pero pues lo importante es que hay oferta para distintos tipos de personas pues que quieran asistir y que cada cual escogerá a qué quiere ir. Ya que estamos aquí hablando entre viejos conocidos y medinas que se juntaron para venir a la mesa, Los primos. los No, no primos. tenemos relación. No somos nada, pero. Yo quisiera como justamente empezar esta conversación por cómo han visto que ha cambiado el campo durante la última década, ¿cierto? Porque hablábamos con Luzcus de la temporada en la que María Isabel y yo, por ejemplo, hacíamos radio en vivo a través de Altair Digital, primera emisora en línea, universitaria, no sé qué. O sea, como otro tiempo, suena como a otro tiempo, ¿cierto? Y encontrarse de nuevo acá, nosotras en la radio, ustedes en sus prácticas artísticas, estéticas, y reconocerse como viejos conocidos. Viejos y conocidos. ¿cuál es esa sensación que han tenido como sobre estos cruces y como sobre los avances también, o no sé, retrocesos o como lo quieran percibir en las prácticas de arte digital, ¿cierto? Como que es como una pregunta por la que estamos acá juntas y juntos todos en estos días de fotosíntesis. Bueno, voy a arrancar por una anécdota para caer como en lo que estás preguntando, que me parece muy, muy importante. Y la anécdota justamente es radial. Hace como unos 3 años, en un programa, yo he programado también mucho en la emisora de la Universidad Nacional, pues porque trabajo en la Universidad Nacional, en la Facultad de Artes, y me invitaron a un programa como a final de año, hace como unos 2, 3 años, como que donde se hace el resumen cultural del año, bueno, qué sé yo, por la mañana. Y entonces me invitaron a hablar como sobre arte digital, exactamente, a arte electrónico. Y habían invitado a otra persona que no recuerdo bien qué era, quién es, creo que afortunadamente. Y entonces como que le hacían una pregunta a esta persona, bueno, sobre el arte digital en Colombia, ¿no? Y entonces la persona decía, No, yo creo que todavía nos hace falta para estar como al nivel de Europa y de Estados Unidos, y yo no sé qué, yo era como al otro lado del micrófono, así como, pero ¿cómo uno puede decir eso? Porque me parecía que era una visión pues muy colonial y muy determinista de pensar que las artes electrónicas solamente son unas y que pues el faro es el norte global y que solamente hay una manera de hacer las cosas. Cuando allá estábamos hace una hora en un panel de tecnodiversidades donde se trata justamente de las muchas maneras que tiene la tecnología situada de actuar, de trabajar con ella. No estoy desconociendo como que haya una que a mí también me gusta, que es como la historia canónica, pues como de todo este tipo de cosas, pero yo diría que en cada parte hay unas prácticas muy locales y hay una manera de hacer, ¿no? Entonces ahí ya voy como concretando a partir de esa anécdota. Yo ya le quería como replicar y la persona colgó, casi digo el género y no lo quiero decir, la persona colgó. Y yo como que, yo ya le tenía el regaño, pues, que tiene que ver como con él, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Como, no, es que aquí todavía en unos 5 años vamos a estar al nivel de ellos, cuando no se trata de hacer eso, sino como de buscar otras cosas. Ya con eso específicamente de lo que estás preguntando, me parece a mí que un espacio como Fotosíntesis justamente le permite a uno como darse cuenta, como poner el dedo en el pulso de las cosas que están pasando y de las múltiples interpretaciones que tienen este tipo de arte, nuevas tecnologías. Diana también trabaja con eso y pues me parece que uno se da cuenta, número uno, de la diversidad que hay acá, de la riqueza. Y una cosa que me encanta a mí de Latinoamérica es que siempre tiene una vena crítica muy fuerte, es decir, aquí las cosas son súper políticas o siempre se están haciendo preguntas identitarias, qué somos nosotros en este discurso global a veces tan hegemónico de la tecnología, es que, ay no, si no tenemos inteligencia artificial nos vamos a quedar atrás y la inteligencia artificial es una cosa que nos llega de Silicon Valley, de unas grandes empresas, bueno. Entonces, como que siempre tener esa vena crítica me parece a mí que es algo muy local y que en un festival como Fotosíntesis se siente en las conversaciones, se siente en algunas piezas, se siente como en los performances y eso me gusta. Y seguramente entre ese grupo de viejos conocidos pues se replican esos diálogos. Diana, ¿cómo la ves? Pues, como que yo trabajo arte, ciencia y tecnología, pero la verdad mi trabajo no está enfocado como lo que era Fotosíntesis, ¿no? Digamos, a mí me invitaron acá a hacer un poco ese ejercicio de investigación sobre, ¿no? Como ni siquiera me invitaron a hacer el ejercicio de investigación, pero digamos es lo que uno hace, ¿no? Queriendo entender en dónde se va a presentar uno. Entonces, creo que tiene un valor muy alto, como no desde el punto institucional, pero digamos como educativo, ¿no? Porque es que dentro del arte es lo que decía Luis Fer, y es que hay muchas maneras, muchas tecnologías, muchas maneras de discutir un mismo problema, y en esta exposición se ve como las miles de formas de abordar el contenido. Y luego tienes piezas como las de Gilberto o no, como las de Robertina, que son súper tecnológicas, que son una investigación súper profunda, pero que aparte la obra instalativa es como realmente impresionante. Y es ahí donde el arte creo que puede tener una función dentro del conservacionismo, ¿no? O como sobre estas prácticas o tecnologías que se crean alrededor de la conservación de la naturaleza. Entonces es cómo mostrarle a alguien que va a una exposición que sea efectivo para que entienda qué tan sucia puede ser un agua o qué tan necesario puede ser mantener unos cultivos o cuáles son las funciones de las bacterias dentro del ecosistema o cuál es nuestra función dentro del ecosistema, ¿no? Entonces ha sido muy interesante verlo, estudiarlo, vivirlo durante esta semana y media y creo que la exposición va mucho de eso. Como que a veces uno siente que es muy difícil abordar el tema, porque digamos, sí, Fotosíntesis, como no, como está, cómo digiere el mundo la luz y, o no, ¿no? Para crear energía para vivir y para que todos estemos dentro de esta red. Entonces, pues los temas son muy amplios ahí. Entonces, como que ver el campo de una manera es muy difícil. De pronto para los que somos muy urbanos o no entendemos eso, porque me estabas haciendo pensar no sé, yo al final creo que pues a Colombia sí le falta, digamos, tecnificación del campo, pero es verdad que uno no sabe cuál es la técnica y la tecnología que deben tener las comunidades para su siembra, dentro de sus prácticas también teológicas o cosmológicas, ¿no? O sea, como todos estos derivados que son delicados y son importantes a la hora de hablar como de la conservación de la naturaleza y el mensaje que pueda dar un artista a través de la obra para este objetivo. Entonces, tener objetivos dentro del arte también es difícil, ¿no? Son unos límites que tienen que estar bien estudiados, que tienen que estar bien comunicados, ¿no? Para que tengan el efecto que se quiere. Yo creo que soy del festival como la que menos sabe de biología, pero está muy chévere verlo y está muy chévere como empaparse pues del tema y con estos másters que hay por ahí. Ha sido muy interesante. Finalmente de eso se trata también, como habitar un festival, ¿no? Como, y hemos atravesado como varias narrativas a lo largo de los días. El primer día en la radio intentamos desarrollar la idea de la polinización cruzada y lo que eso significa. Ayer desarrollamos un poco la idea de constelar otros mundos, ¿cierto? No sé, como del cyberpunk al planetary punk, que nos explicaba un poco Liam Jung ayer. Y hoy estamos hablando justamente como de las tecnologías para el porvenir, ¿cierto? Y quisiéramos de pronto explorar con ustedes qué significa para ustedes que vienen como haciendo estas exploraciones del arte digital, de la tecnología, ¿cierto? En este momento del mundo y en sus prácticas artísticas y estéticas, ¿qué podría representar para ustedes algo como la tecnología para el porvenir? Difícil. Pues a mí de hecho me parece que la tecnología por el porvenir, voy a decir otra anécdota también para luego caer, y es hace tanto, yo hago parte también como de una junta que está en Wikimedia Colombia, que es como la fundación que aterriza como las directrices de Wikimedia, que es su plataforma más conocida es Wikipedia, y como su apuesta por el conocimiento abierto. Bueno, y entonces estábamos en un conversatorio y estábamos en una charla y había personas también, así como decía Diana, viejas conocidas, y entonces me decía, uy, usted sigue todavía con lo del software libre, ¿no? Eso es una cosa como muy de los noventas. Entonces, como que ya me parece que, por ejemplo, lo que ustedes hacían con Altair y todo, era como ese espíritu de estos tiempos, como de que la cultura libre, que el Creative Commons, que, ¿cierto? Y yo sigo siendo como muy fiel a eso, de alguna manera como en las prácticas, en el grupo de investigación que tengo en la Universidad Nacional, que se llama, de hecho, Espacio de Producción Abierta de Medios. Pero entonces lo que quiero decir es justamente situarme como en esa tradición, y porque uno muchas veces como le dicen, bueno, ¿qué es lo nuevo? Y como que uno está buscando siempre como la innovación, y muchas veces se da cuenta pues que tal vez no es la innovación, sino que lo nuevo es como mirar hacia atrás o prácticas que ya hemos tenido de pronto nos ayudan justamente a visualizar qué podemos hacer en un futuro. Entonces, para mí específicamente es esa metáfora de lo abierto, cómo puede uno interpretar eso. Claro, hace unos 20 años era como que el software abierto, los contenidos abiertos, pero seguramente eso ya se ha expandido, entonces ese futuro está por allí. Entonces, como una apertura también, por ejemplo, de especies, como de intentar descentrar el ser humano y con una perspectiva más ecológica pensar en un interespecies. Lo abierto también disciplinar, o sea, desde lo interdisciplinar o indisciplinar. Entonces, me sigue gustando mucho esa metáfora de lo abierto, pero pues obviamente de alguna forma enriquecida con esos diálogos que uno puede tener acá, como un poquito señalaba Diana y ustedes también, porque lo chévere de estos festivales es como que uno aprende un montón, ¿no? Y tener esa disposición a aprender, esa humildad de que uno no se lo sabe todo, uno no se las sabe todas, pues es de alguna manera también tener ese espíritu abierto, ¿no? Entonces me parece que esa concepción desde el futuro pues viene de allí, como de esa apertura tecnológica, de esa apertura disciplinar, desde esa apertura como al diálogo, entonces es como desde lo que yo quisiera situarme, pues a ver a dónde me lleva eso, que sé que es mucho más complejo, pero es como lo que yo podría decir que seguramente se complementaría con otras formas de hacer, que muchas veces descubro en espacios como esto y uno toma posición, las incorpora o no, y eso me parece que está muy bien en este tipo de espacios como para pensarse el futuro también. Sí, yo no sé, yo he tenido discusiones toda la semana sobre justamente esto, porque digamos los que nos movemos mucho en medios como computadores y controladores y máquinas, ¿no? Siempre estamos como con un montón de cajas y bueno. Y luego hablamos mucho esta semana con Clemente y con otras personas, pues, como de justamente a partir de esto, ¿qué pensamos de la tecnología en el futuro? Y era como, bueno, pues vamos a terminar integrados, ¿no? Que es el gran debate como de la época. Estamos como en la época en donde cuando salieron los celulares eran gigantes, pues, ¿no? Y ahora ya sabemos que hay neurolinks y hay neurochips y ya todos nos estamos encaminando como por la, pues, como por la integración de máquina, cuerpo para mejorar, ¿no? Las tecnologías también vienen como en la parte genética, como entonces, pues al final los aparatos cada vez son más chiquitos, cada vez están más adaptados como biológicamente, ¿no? Yo me acuerdo, yo viví en España durante unos años y había un movimiento de cyborgs. Entonces, pues era gente que pasaba por operaciones para ponerse chips en la cabeza y Neil, ya no me acuerdo el nombre de este artista. El de la antenita. Es Neil algo, y bueno, es un chico que ve en blanco y negro, no tiene los conos de color, entonces lo que hizo fue instalarse una antena para que los colores le dieran una nota reconocible, y como él tiene oído absoluto, entonces pues lograba identificar la nota y saber qué color estaba viendo, pero nunca los vio, ¿sí? Entonces digamos, la forma de entender su mundo fue a través de un mecanismo electrónico y de jugar aparte con eso dentro de las artes. Entonces yo siento que el humano se va amoldando a la tecnología, porque al final son instrumentos y uno los termina usando como artista, como, pues como un pincel o como lo que sea, y que cada vez parece ser que vamos a estar más integrados, ¿no? Saber qué va a pasar, no sé, yo sí soy bien fatalista de las tecnologías, vamos a terminar en un Matrix así revelándonos. Esa imagen que vimos cuando recién se lanzó la IA, que podía hacer como imágenes muy rápido de lo que se ve, pues de lo que nos imaginábamos que pasaría en el futuro, y era justamente esta transformación, evolución, integración, pero ya definitiva, la singularidad tecnológica que nos va a llevar, digamos, como a esta integración, donde yo siento que también la imagen es como si el humano desapareciera, en esta imagen apocalíptica de que es el humano el que desaparece y la máquina la que se establece como en el mundo y no hay diferencia. Pero siento yo que en las exposiciones lo que hemos visto es como una mayor sensibilidad, ¿cierto? Es como máquinas que expanden nuestros sentidos, que nos permiten ver lo más diminuto, ver lo invisible, que antes no teníamos esa capacidad de verlo, y que, contrario a lo que podría parecer de querer fusionarnos con la máquina para ser más máquina, es como que queremos fusionarnos es con la naturaleza para ser más orgánicos y estar más integrado con ella. Pareciera como que fuera esa deriva también diferente, no tan cyberpunk y tan como lo que estabas mencionando, como nos vamos a convertir en máquinas, sino que las máquinas se van a convertir es en tal vez en humanos. Bueno, y pues como en el mundo de las derivas estamos, ¿cierto? Sería también muy potente si pudiéramos como profundizar un poquito también como desde sus prácticas, ¿Qué ha significado para ustedes como darle cuerpo a lo digital, cierto? Como finalmente, claro, estamos viendo y hemos trabajado o escuchado más bien todos estos días como estuviéramos como en ese viaje en espiral, parece ser, de lo que hemos estado comprendiendo, de cómo la tecnología, lo que nos imaginamos a comienzos de los 2000, es Luzcus, que era, no sé, la web abierta, ¿cierto?, el código libre, lo que hemos visto acontecer con las personas que, digamos, eran activistas de este movimiento, cómo esto quedó también convertido en otra cosa ahora cuando las redes sociales son como lo que la gente considera internet, ¿no? Como todos estos cambios que parecen menores, pero que quienes llevamos un tiempo trasegando por acá en el mundo de la tecnología y lo digital, pues podemos como marcar unos hitos. ¿Qué significa para ustedes como concretar ese mundo de lo digital? ¿Cómo ha sido acuerparlo, darle una forma? A mí me parece que es una pregunta muy pertinente, pero que parte de un supuesto, y es que lo digital no tiene cuerpo. Y entonces tenemos, y resulta que lo digital siempre ha tenido cuerpo, me parece a mí. Lo que pasa es que tal vez es un poco invisible a veces. Pero ahora no voy a contar una anécdota, sino más bien como una deriva también como teórica, un poquito. Y es que siempre, bueno, son como dos momentos. Por ejemplo, hay una teórica de medios que es Catherine Hales, que tiene un libro que se llama Mi mamá era una computadora, que hace referencia pues justamente a ese momento cuando aparecen las primeras computadoras digitales en los años 40, donde la palabra computadora se refería era a las mujeres que estaban en estos grandes centros del ejército de Estados Unidos, que tenían unas de esas calculadoras así de ta, ta, ta, ta, mecánicas, y que los físicos, digo los físicos porque generalmente eran hombres, o sea, era una cosa completamente diferenciada, como que los señores allá hacían sus cálculos de cómo tirarle los misiles a los nazis, y las mujeres en unas maquilas ahí con cientos de mujeres eran las que molían todo ese tipo de números, y estas eran las que eran conocidas como computadoras. Entonces las computadoras, de hecho, pues eran unas mujeres, ¿no? Luego empezó como a pasar ese nombre a la máquina que empezó a reemplazar y a hacer más rápido los cálculos. Creo que también hay algo que como que en la historia de la cibernética se menciona mucho, que es a principios de los años 50, algo que se llamaba las conferencias Macy, que hacían en unas universidades en Estados Unidos, donde se ponían a hablar de, sí, esto para dónde va, que yo no sé qué. Y ahí por allí, ese sí se me olvida quién mencionó ese dato específicamente, creo que era una teórica también que decía, bueno, ¿en qué momento la información perdió su cuerpo? Y ella lo ubicaba un poquito como en los años 50, sobre todo con la aparición del software, ¿no? Porque antes los computadores sí ya estaban, pero eran más para programar, era algo muy físico, o sea, tocaba cambiar algo así como lo que puede estar haciendo ahí David, que es como un cable, quitarlo de un lado y meterlo en el otro. Eso era programar un computador, era reconectarlo. Entonces era algo completamente físico, pero luego ya se empezó a volver en algo muy abstracto. Y entonces esa abstracción es la que nos da un poquito la impresión de que no tiene cuerpo, ¿no? Que de alguna manera pervive en el lenguaje. Por ejemplo, uno le hablan mucho de la nube, como que es una cosa por allá etérea, y resulta pues que la nube son cables, son datos, son unos centros de datos que consumen mucha agua y mucha energía. O sea, eso tiene mucho cuerpo, ¿no? Sí, exactamente, la inteligencia artificial también, o por ejemplo hace unos años cuando empezaron a aparecer todas estas plataformas como Rappi, bueno, como este tipo de cosas, se hablaba mucho de que el trabajo inmaterial, ¿cierto? O sea, como que es que porque es por la plataforma, y resulta que no hay trabajo inmaterial, porque todos los trabajos lo están haciendo los cuerpos, así sea un cuerpo que esté 8 horas sentado frente a un computador en una oficina, ese cuerpo se va a cansar de estar en eso, ¿cierto? Entonces hay una corporalidad que yo diría, ya como para ir cerrando, que se trata más como de reconectar con esa corporalidad de los datos, y seguramente conectando con las preguntas anteriores, seguramente como un ser humano expandido donde los datos hagan parte también de ese ecosistema en el que se mueve, ¿no? Puede ser un poquito como lo que sugería Diana en un mundo más como cyberpunk, puede ser estar más como lo que yo a veces siento que ustedes también decían, como estar más en contacto con lo que lo rodea, con lo que rodea a las personas. Es decir, de eso se trata para mí, como recuperar ese cuerpo, ¿no? Es recuperar la noción de que siempre ha estado ahí, pero pues que tenemos que estar más en contacto con ello. Acércate un poquito. ¿No? Ya. No. No, ahora nada, sí. Retorno por acá. Listo, ya me escucho. Sí, ahora ya me escucho. Y es que lo que me parece importante ahí es justamente eso, como que igual un computador ya es una extensión de uno, ¿no? O sea, al final lo que uno está haciendo dentro del computador es lo que produce el derivado, porque es que muchas veces es eso, como yo hago obra inmaterial, y al final pues no, ¿sí? Y bueno, por ahora el sonido no es materia, pero yo creo que hace falta la tecnología para poderla ver, ¿no? Se mueve entre la materia, tiene unos comportamientos ahí físicos medio bizarros. Entonces, yo siendo músico siento justamente eso de toda la tecnología, porque es que yo creo que un amplificador es una tecnología, que el sonido es una tecnología, que pues este tipo de cosas es justamente ver la integración de cómo interactuamos nosotros con las diferentes, lo que decimos, tecnologías, entre comillas, que van cambiando todo el tiempo. En este momento estamos en época de chips y procesadores y máquinas y computadores, pero la tecnología del futuro pueden ser computadores blandos o tecnología blanda, ¿sí? Que no van a ser estos armatrostes que estamos viendo, sino que van hacia lo biológico, hacia lo microtecnología y cosas por el estilo. Entonces, yo siento que es importante como entender esos límites para también asegurarnos derechos y responsabilidades, ¿no? No es solo cómo utilizo la máquina, sino cuánto volumen puedo poner en un altavoz para no dañar o lo que sea. Ese es un ejemplo muy chiquito, pero a lo que voy es el cuidado y las responsabilidades de la tecnología vienen con la conciencia de que son una extensión de nosotros mismos y que por eso mismo tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo con la tecnología. La IA es el gran ejemplo. Y por eso me refería a la época de los celulares gigantes. Todo salió, estaba descontrolado, no sé qué. ¿Y qué pasó? Todos somos unos zombies detrás de una pantalla, unas 4 horas, 5 horas diarias viendo quién nos escribe. Y esa fue la adaptación que tuvimos con los celulares. Entonces, no sabemos en este momento a dónde nos va a llevar las inteligencias artificiales. Sabemos que pueden ser una herramienta. Curar enfermedades, entender como los algoritmos genéticos, ¿no? Trazarse rutas para el conservacionismo, para medicina, para lo que nos pueda hacer bien, y también nos puede llevar al apocalipsis un poquito más rápido, pues. Entonces eso me parece importante. Entonces estamos escuchando un poquito. Thank you. Bueno, estamos escuchando un fragmento de una obra sonora. Luis Fernando, cuéntanos, ¿qué estamos escuchando? Específicamente no sé por qué. Porque es que todo esto pertenece a un proyecto que se llama Concreta, que de hecho Diana participó en el proyecto, pero es un proyecto que tiene muchas salidas. No sé si fue una coincidencia maquiavélica de su planeación que hayamos coincidido en esto, porque Concreta es un proyecto que inició como una serie web que discutiera, pues se planteó en términos universitarios, es un proyecto de investigación de la Facultad de Artes de la Nacional de Bogotá, como una pregunta, voy a echar un poquito el cuento completo, hay una compositora y artista sonora pues, que es muy conocida, que se llama Ana María Romano, y una vez en una entrevista que le estaban haciendo, ella decía, es que la gente no escucha esto pues porque no los medios como que les han metido que es que como esto no es música, como que esto es unas expresiones muy de nicho, entonces los medios no se interesan en ello y por eso no hay difusión, pero es porque los propios medios tienen como un temor, ¿no? Entonces allá había una pregunta de bueno, hagamos algo como para difundir arte sonoro, y entonces el proyecto arrancó como una serie web de 8 capítulos donde se invitaba a 4 personas que sí, que hacían entre música experimental, arte sonoro, experimentación sonora, que las invitábamos a un nuevo edificio que tiene la Facultad de Artes de la Nacional en Bogotá, que se llama el NEA, una coincidencia muy chistosa que se llame así, y eso es lo que le da el nombre al proyecto, porque el edificio está hecho en concreto, es una mole de concreto. Yo no soy arquitecto, pero es como un estilo neobrutalista, por así decirlo. Y pues obviamente siempre está esta tradición un poquito de la música concreta que viene como desde los años 50, que de Pierre Schaeffer, bueno, y todo este tipo de historias que seguramente Diana conoce mejor que yo. Entonces como que la idea era unir esto y propiciar ese espacio específico de este edificio concreto de la Facultad de Artes para que lo vinieran a habitar unos artistas pues a hacer sonido, ¿no? Tuvimos 4 capítulos, bueno, eran 8 capítulos, pero uno era entrevista y otro era un concierto con un ensamble que se llama Simbionte, con unas chicas que hacían, porque creo que ya se separaron, que hacían live coding, que aquí, por ejemplo, Malixin, que estuvo acá, también hace live coding, con alguien que hace circuit bending, que es Fallon Cañón, y el cierre fue con Diana Medina, que está aquí al lado mío. Entonces hicimos como una entrevista con ella y un capítulo que salió muy bonito y esto fue hecho con estudiantes, los estudiantes estaban felices con ella. Bueno, entonces eso fue como una primera etapa, pero el proyecto a mí como que se me salió de las manos en el buen sentido, que yo siempre quería como empujarlo un poquito más allá, como aprovechando la metáfora del sonido que resonara en otros medios. Entonces hice... como con, creo que ahí había parte de eso con una profesora, compañera que tengo, que se llama Diana Medina, hicimos una, no Diana Medina, no, Diana Martínez, no es una homónima, estamos en el Diana Universo, no, se llama Diana Martínez, que es diseñadora sonora de películas, y justamente miren cómo todo conecta, yo hacía antecitos de eso, había estado por acá por Medellín, y entonces Jorge Barco me dio un magma. Entonces yo me llevé, que es este hidrófono, pero yo lo utilicé más como micrófono de contacto, que también tiene, porque a pesar de que el edificio tenga goteras, pues no alcanza para que el hidrófono funcione en las goteras. Entonces lo utilicé rascando mucho como la superficie, los metales, todo eso que ustedes están oyendo, ahí es eso. Con eso, con Diana Martínez, compusimos una pieza muy pequeñita y luego yo con eso conformé una biblioteca de sonidos que le metí otros sonidos porque el edificio todavía no lo han terminado, están haciendo un bloque nuevo, entonces ahí es donde se escuchan los taladros, bueno, y entonces hubo otra nueva iteración del proyecto, que es que con esta biblioteca sonora hicimos una convocatoria a artistas de todo el país, colombianos sobre todo, aunque podían estar en el exterior, pero tenían que ser colombianos, a que interpretaran esa biblioteca y con una, digámoslo así, una premisa que yo les daba sobre el edificio, la música concreta, la materialidad, compusieran, ¿no? Entonces, pues, parte de eso que estaban oyendo ahí es de ese disco que se llama Remezclas Concreta 303, que es el número del edificio. Y como las universidades no es que tengan un sello disquero, pues ahí me asocié con una disquera de este tipo de música que se llama Bogotana y pues sacamos ese disco. Y ya, entonces eso tiene, está como los capítulos en donde está Diana y otros artistas, está la pieza que compusimos con Diana Martínez, está la pieza que hicieron 22 artistas con esta biblioteca de sonido que sacamos. Todavía sigue, ¿no? O sea, creo que va a salir un fanzine y un cassette. Si me pongo las pilas, porque el que lo hace soy yo, siempre mantengo muy ocupado y como la estética quiero que quede como muy de lo que yo quiero hacer, estoy diseñando yo el cassette, pero a un ritmo muy, muy, muy de interespecies, muy de caracol. Entonces, pero espero que en algún momento salga. Y ese es como un poquito un baño. Yo no sé si Ana quiere contarnos su experiencia de la parte que estuvo ahí. No, pues fue muy lindo. O sea, primero que no tenía mucho contacto, creo que ahí mis contactos como con el mundo de cine y televisión, que está muy chévere porque los músicos nunca pensamos como en esta parte performática de puesta en escena, de un montón de cosas, y yo hace rato quería hacer una cosa con telas y sombras, y cuando me invitó dije, este es el espacio para aprovechar. Fue un ejercicio muy chévere también, yo detesto que me graben la carita, así las voces no me importa tanto, pero la carita me molesta mucho, entonces fue como... sí, como estar en un lugar en donde estaba esa presión de bueno, me van a entrevistar con la cámara, van a grabar un live show, que eso tampoco pasa muy seguido, que se agradece muchísimo, ¿no? Como justamente pues en el nicho sonoro falta plata, pues lo que hablábamos, como no hay medios, lo que tú decías, como hay mucho temor a la palabra experimental real, como a los que sí hacen, que viene de la música concreta, que es de donde nace el proyecto, y luego en realidad uno escucha música experimental por todas partes. Entonces, como que lo que me parece más chévere de este proyecto es esa motivación por querer mostrar, y por mostrarlo bien, y por mostrarlo de una manera atrayente. Yo creo que también con la intención de que sea un archivo que le ayude a los artistas y que represente como estas artes nuevas dentro de la tecnología musical y la performática y el registro. La verdad es que siento que es como un proyecto muy importante por eso. La forma de registrar que venga desde la Facultad de Cine, que son prácticas para los estudiantes, pero también son una manera de acercarse a este tipo de músicas o de sonidos o de experimentaciones. Entonces, no, pues yo muy agradecida. Y esto que están escuchando es una cosa que hice yo con un chileno en el 2017, como experimentación en vivo con medios electrónicos. Entonces, por ahí hay un theremin y un montón de jugueticos para esta última obra. Y hola, Luis, y las personas que quieran de pronto conocer más sobre esto que hiciste, sobre este trabajo, ¿dónde pueden consultar la información, escuchar o ver lo que hiciste? Hay un sitio web que se llama Concreta, es con K, ambas con K, concreta.online. Ahí están los capítulos que hicimos audiovisuales, donde está la entrevista y el concierto de Diana y de las otras artistas que mencioné. Seguramente por ahora está apenas eso, pero pues los otros medios que les conté voy a ir como, va a ser como la página de llegada, pero pues todo a su tiempo. Y el disco como tal, por ejemplo, si uno busca esta página de Bogotana Records, ahí va a estar y se llama Remezclas Concreta 303. Y pues cada vez que vayamos sacando cosas, pues estará ahí. Igual a mí ya me toca ir cerrando el proyecto. De hecho, el proyecto ya para la universidad se acabó hace un año. Pero yo quedé como con unos pequeños recursos por ahí, que es lo que estoy intentando como agotar. Pero más que los recursos es como las ideas. Y ya cuando ya considere que esté terminado, pues ahí ya quedará cerrado, que yo creo que es a finales de este año, a principios del próximo. Pero yo diría que todo está ahí como, o va a estar ahí en concreta.online. Toca ir concretando. Bueno, con esa invitación a visitar todo lo que se vaya sumando a ese repositorio, vamos cerrando esta franja de trama viva hoy en el tercer día del Festival Fotosíntesis 2025. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Diana. Nosotras vamos ahorita a tomar nuestra radio móvil para desplazarnos hacia Ruta N, a hacer el recorrido sonoro de la exposición Tecnologías para el Porvenir. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Qué bien. Gracias a David, gracias a la radio. Súper. Bueno, nos vamos con algo de música de Diana y mientras nos vamos preparando. Listo. Entonces, también quiero hacer un anuncio, un aviso clasificado. Alguno de los artistas que estaban haciendo los talleres dejó su cartuchera. Entonces estamos acá en el exploratorio, la pueden recoger. Quiero saludar a todos los que se conecten en este momento desde Bogotá. Gracias que están mandando Medina, que... saluditos a todo el mundo. Yo pensé, cuando yo vi a Diana, y yo dije, no, pues tiene sentido porque Diana está acá y Diana participó en eso. No, a mí David me dijo que pasara y no había podido pasar y ya está hoy, y entonces vine acá. We'll be right back. Thank you. Seguimos en este nicho sonoro del Festival Fotosíntesis 2025. Saludamos a quienes nos escuchan desde el Parque de los Deseos, muy cerquita a que comience el concierto que convoca hoy el festival, con Estados Alterados, Micro Home y otros y otras artistas que ponen ahí también en escena estos vínculos entre ciencia, arte, tecnología, que estamos experimentando, viviendo, explorando en estos tres días de festival. Y para cerrar un poco el día, nuestro tercer día de festival, donde estamos hablando también sobre las tecnologías para el porvenir, les vamos a presentar a los artistas que hacen parte, artistas, científicos que hacen parte del proyecto Paramoverso, que ustedes van a poder observar en Ruta N, una exposición que no se deben perder. Les invitamos a que la visiten, así también como las otras exposiciones que hacen parte de este Festival Fotosíntesis 2025. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Esteban. Gracias por estar acá y hacer parte de este nicho sonoro. Estamos con ustedes María Isabel Naranjo, Isabel González y en el máster David Rincón, en vivo por Radio Estruendo Dinanzuka y por la página del festival fotosíntesis.co. Diego, si ingresáramos ahora al Paramoverso, ¿cómo lo haríamos? ¿De qué se trata? ¿Cómo llegamos hasta allá? Bueno, buenas tardes, gracias por este espacio, también por esta conversación. Qué rico poder hablar un poco de Paramoverso, de qué se trata, como por qué a alguien se le ocurriría crear algo como Paramoverso, por qué un universo del páramo. Y también pensar pues que de pronto este festival Fotosíntesis pudiera ser la casa y el hogar también de una visión tan loca como esta. Esto surge como de pensar que pudiéramos a través de la tecnología traer un poquito de la magia de la naturaleza a las ciudades, en donde estamos como muy atosigados con el cemento, con todo lo que hay alrededor, que son puros materiales que hemos extraído de la naturaleza y los hemos transformado y hemos obviado un poco esa parte de la naturaleza. Entonces, la idea de crear un universo que se llame Paramoverso, que nos traiga el páramo a las ciudades, que nos invita a conectarnos allí, a conversar en ese lugar, también parte de allí. ¿Qué tal si nos hace falta un poco de naturaleza? ¿Y qué tal si a la tecnología le falta un poco de humanidad y le falta también un poco de naturaleza y de unas características más orgánicas? Entonces, la idea es, ¿qué tal crear este espacio? ¿Qué tal pensar que podemos fabricar un pequeño mundo para habitar y que esté inspirado en este tipo de lugares? De allí surge la idea, como una añoranza enorme por la naturaleza, por sus formas, por sus olores, por sus sonidos, también en una manera como más directa con el proyecto, ¿cierto? Y el tema del metaverso también nos trae una propuesta interesante, y es como es una plataforma online, podemos compartirla, podemos ingresar desde el celular de cada una de las personas y allí compartir un poco la experiencia. Entonces no es el arte que ocurre enfrente de mis ojos de manera individual, sino que es una experiencia compartida, podemos incluso dialogar. Si ustedes quisieran entrar a Paramoverso durante el festival, lo pueden hacer escribiendo en Google spatial.io Paramoverso. El proyecto está abierto, está libre y bastaría con descargar la aplicación y probarla en el celular. Yo quisiera que pudiéramos como entrar al mundo, a ese mundo. Tú que estás, digamos que vienes del estudio de la naturaleza, ¿cierto? Que eres biólogo, ¿qué fue como todo lo que tú recopilaste para que luego, a través como de la interacción entre lo que tú sabes y lo que Diego sabe, pudiera surgir ese paramoverso, ese universo del páramo en la ciudad? Buenas tardes a todos primero y pues comentarles, para Moverso es un puente entre el páramo, la ciencia, pero a través del juego a la gente. Entonces queríamos que vieran al páramo de una manera muy diferente. Sabemos que el páramo produce agua, sabemos que el páramo está arriba, pero no sabíamos que el páramo en Colombia era de tres tipos: cordillera occidental, cordillera central, cordillera oriental. En el juego tratamos de buscar eso, mostrando que las montañas, si ustedes ven, cuando se metan al juego, no son iguales. Algunas son más prominentes, más filudas, esas cordillera occidental, cordillera oriental y cordillera central son un poco más redondas. Por ejemplo, donde está el Nevado, si ustedes se paran, es la parte central y uno ve a la derecha y a la izquierda dos tipos de montañas. Entonces, se tomaron los datos a través de especies nativas, ojalá endémicas, y más aún de nuestra cordillera occidental. Conocemos los páramos de nuestro país, pero conocemos solamente los de Bogotá. No sabemos que Antioquia tiene páramos, solamente creemos que es el páramo del sol. Tenemos el páramo más pequeño del mundo aquí al lado, que es Valdías, páramo Las Valdías. Entonces, yo creo que para Moverso es mostrarle a las personas a través de la ciencia una forma diferente de ver la vida y atraerlos a eso. Entonces, no sé si... ¿Cómo se juntaron, además ustedes dos, un comunicador social, audiovisual y un biólogo en ese universo, ¿cierto? ¿Dónde se conocieron? ¿De dónde parte ese interés por recorrer los páramos? Además, lugares que parecen como tan distantes de Medellín, ¿cierto? ¿Se encontraron en alguna caminada o dónde fue que se conocieron y crearon este universo? Hablar de este, del inicio del proyecto es hablar de una historia un poco más larga y más completa, que también nos habla del lugar en el que estamos. En el exploratorio, más o menos en 2018, empezamos toda una serie de experimentación con realidad virtual. Allí creamos un primer colectivo que se llamó Ecos Arte y Tecnología y realizamos proyectos sobre ballenas jorobadas, sobre el ciclo del agua y también explorando estas tecnologías. Entonces empieza como una onda expansiva de utilizar la tecnología con la naturaleza y cómo podríamos como llegar a otros lugares y a otras personas. Y ocurre luego como el tema de la pandemia, que trunca un poco el proceso. La pandemia afectaba directamente la realidad virtual porque no podíamos estar compartiendo dispositivos entre varias personas, no podíamos como usar algo cerca de la nariz que pudiera como compartirse, y se rompe un poco esa mirada general de lo que sería la realidad virtual en el arte y un poco la práctica que venía desarrollando. Entonces allí surge la idea de qué tal si hacemos realidad aumentada, que la realidad aumentada es con el celular, podemos activar la cámara, ver el frailejón en el lugar donde estamos, y ahí empieza ya como una nueva línea, como un nuevo, digámoslo, proyecto, que es el génesis de Paramoverso. Entonces la realidad aumentada se convierte como en una primera exploración, y luego surge la idea de qué tal si hacemos esto más expansivo, más grande, si se convierte en un mundo que nos rodea, que podemos avanzar en él, que podemos recorrer. Y en ese punto, en ese momento, se convierte indispensable en tener como ese apoyo, esa conversación con alguien que entiende el lugar desde esa observación científica de las especies, de por qué son de esta manera o de la otra, qué pasa con la altura, qué le hace al cuerpo esa altura. Y si le hace cosas al cuerpo, también le hace cosas a las plantas. Entonces, en el bosque las plantas son altas, son gigantes, hay oxígeno, ¿cierto? A medida que va subiendo, las plantas se van volviendo más pequeñas, se van achaparrando, luego va llegando como a los frailejones. Y todo eso en mi lado era como una experiencia sensible, pero necesitaba hacer esa conexión con el porqué, con quién sabe de este tema, quién lo ha observado, quién lo ha visto. Y precisamente a través de personas del Parque Explora, de Ignacio, que trabaja acá en el parque, que tiene mucho conocimiento pues como de todo el equipo o todo el equipamiento, digámoslo, de profesionales en este nivel, dice: yo sé quién podría echarle una manito en ese paso. Entonces ahí llega el contacto con Esteban. No sé si Esteban se acuerda ahí cómo sigue la historia. Somos puentes del conocimiento y somos puentes de las cosas. Entonces yo creo que la ciencia no puede estar lejos de la divulgación. Por eso los periodistas no pueden estar lejos de la ciencia y normalmente esto lo aislamos, ¿cierto? Entonces, tal vez fue coincidencia, tal vez fue un logro, pero yo creo que esto es el inicio y el ejemplo para otras personas en que la ciencia no va solamente con un rigor científico y por un lado, porque tiene que ir de la mano a la gente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que buscar la flecha. ¿Quién es la flecha? Los audiovisuales, ustedes los que comunican esto. Entonces, esta es la única forma de hacer las cosas. Entonces, es como eso, es juntarnos. Y bueno, justamente en esa juntanza sería muy lindo que pudiéramos como describirle a la gente cómo funciona, ¿cierto? Yo he tenido la dicha de ver a veces a Diego con unas gafas, ¿cierto? Con su teléfono, que incorporando más elementos, ¿cierto? ¿Cómo ha sido como ese proceso? ¿Cómo es ese proceso a través del cual la gente puede como llegar, caminar y meterse de cabezas pues allá a ese mundo que ustedes han creado? Bueno, primero es como, digámoslo, la invitación a soltar un poco la barrera que a veces tenemos con ciertas tecnologías o herramientas, como que no sabemos bien esa realidad virtual de qué va, cómo funciona, y de pronto acá podemos aprovechar la muestra que está en Ruta N, que va a estar hasta el 2 de noviembre, y tener esa capacidad, digámoslo, matérica de tocar las gafas, de ponérselas en los ojos, de experimentar los controles y a la vez experimentar cómo eso se traduce ya en la experiencia interna del juego. Entonces yo tengo dos controles o dos joysticks, pero en realidad me están representando mis manos dentro del juego. Y cuando yo hago o aprieto los controles, veo la respuesta que tiene como eso inmediatamente. Todo el tema del sonido también, que está, digámoslo, capturado con paisajes sonoros del páramo, nos invita a una experiencia más envolvente y más de pensar el lugar desde la inmersión, desde pensar ese lugar como una seducción a los sentidos. Entonces, entrar para moverse es escuchar la montaña, escuchar las aves, las especies que hay allí, es ver cómo es esa configuración. Yo pensaría que entrar a este lugar, pues cuando puedan venir a la exposición, que creo que es el objetivo mayor que tenemos, es entregarse a ese mundo, entregarse un poco a la naturaleza y entregarse a jugar un rato a la conservación. Jugar a apagar incendios, jugar a que podemos recolectar la lluvia y pedir como auxilio para que nos ayude a detener esos incendios. ¿Qué tal si pudiéramos recolectar semillas en todo ese universo y poco a poco irlas sembrando y ver cómo esa respuesta del ambiente, del entorno, también me da como un poco de esperanza frente a un entorno en el cual el cambio climático tiene el entorno, digámoslo, deteriorado, la minería ha afectado enormemente los páramos, a veces el agua la damos por sentada. Esta es una invitación en realidad a los sentidos, a cómo estamos experimentando el mundo, porque si el mundo lo tenemos que experimentar a través de las gafas de realidad virtual, porque se nos ha olvidado cómo se experimenta el mundo real y el agua, cómo se siente en mi cuerpo, estamos como experimentando o, digámoslo, tocando otra puerta que antes no habíamos sentido, y es que la tecnología pueda conectar a las personas, pero hay otras tecnologías que nos están separando, hay otras tecnologías que están generando contaminación, que están, digámoslo, más bien haciendo una grieta entre la humanidad y la naturaleza. Acá la tecnología se piensa como la experiencia sensible, como el oír y escuchar la naturaleza, las aves, todo lo que ocurre en este lugar. Aprovechar que acá está Esteban y que es biólogo, para justamente hablarnos de ese ecosistema que está en riesgo, porque también entiendo que parte de, pues, como de la motivación de crear este universo a través de realidad aumentada es justamente sensibilizarnos con los riesgos que está generando el ser humano. Bienvenido en estos... a Paramoverso. Explora los controles y arranca tu recorrido siguiendo los marcadores para descubrir cómo restaurar los páramos. Ahí estábamos escuchando un poco la aplicación que las personas pueden descargar a través de esa página que tú nos contabas ahorita. Pero entonces, Esteban, ¿qué es lo que está pasando con los páramos? ¿Qué está sucediendo y por qué es tan importante que nos sensibilicemos con respecto a lo que le estamos haciendo al páramo y las consecuencias que puede tener eso para todos nosotros acá en la ciudad, así estemos lejos? Los páramos para nuestro país y para la gente actualmente son tanques que proveen agua, pero no comprendemos que hay que proteger el bosque, que es el amortiguador del páramo, ¿cierto? Entonces, es muy teso hablar de eso, por ejemplo, porque, claro, el páramo lo tenemos en nuestra mente, en nuestras redes, en nuestro Colombia, están ahí, pero es un ecosistema muy frágil. Lastimosamente, en nuestro país conocemos todos los páramos de la Oriental, de la Cordillera Oriental, lo que es Chingaza, Sumapaz, toda esta parte, son páramos reconocidos porque están cercanos a las ciudades. Hay páramos que están lejanos, como los de la Cordillera Occidental, Páramo del Sol, Farallones de Citará, Farallones de Cali, Páramo Tatamá, que son relictos de bosque muy pequeños, a diferencia de los de la Oriental, que son muy extensos. Entonces, la visibilidad de Colombia en los páramos está puesta, pero es un ecosistema muy delicado, que a medida de que se va implementando la deforestación en alta montaña, a medida de que vamos sacando las aguas solamente para como insumo para nuestros invernaderos de tomate, para la aguacatera, para todo esto, que es la vida normal de nuestro país. Y Diego lo dijo ahora, no protegemos el agua ahora porque en nuestro país es maleza el agua, tenemos mucha. En este momento yo estoy trabajando en uno de los lugares más tristes a nivel natural, que es el Bagre Antioquia, donde se ha intervenido más con la minería. Entonces, ver, por ejemplo, esos lugares en esa transformación que hay y pensar en que los páramos han sido usados para minería tradicionalmente, porque son las rocas más duras y que están más arriba, de ahí sacan oro, cuarzo, plata, platino. Lastimosamente, en nuestro país esos páramos son conservados o son vistos para un recurso como tal. Entonces, es lo que nosotros queremos prevenir con Paramoverso, y es muy bonito cuando usted coge una quimbaya en el páramo y lo devuelve. Entonces, claro, usted vino al páramo, pero usted vino al páramo no a llevarse las cosas del páramo, ni las rocas, ni las plantas, ni los animales, que es como esa forma que queremos ver a la gente. Para complementar otro poco de lo de ahora de Diego, yo soy muy montañero, yo vengo de Urabá, Antioquia, y es muy teso porque, bueno, digamos que tenemos el acceso en celular, pero cuando llegamos a ver esas, cuando nos ponemos las gafas y vemos como, ay, hijo de madre, estoy, o sea, yo me monto las gafas y me pongo en primera persona y observo a mi altura los frailejones. Eso es muy bonito porque es como, ay, estoy viendo lo que yo he sentido allá, y uno siente, porque se ambientó con sonidos del páramo, se hicieron las fotografías de los suelos, lo que es musgales, pues musgos, la roca, el cielo, el sonido de las mirlas, todo eso fue grabado y todo eso fue tomado en campo para recrearlo virtualmente. Entonces, esto es como un acercamiento a esas personas, no solamente en el celular, que es como lo más tradicional en nuestro país, pero a esas personas, ojalá de los pueblos lejanos, ojalá los pelados de las montañas que lastimosamente estas tecnologías no les llegan, lo que queremos con Paramoverso es llegarle a esas comunidades para que solamente no vean las ilustraciones del páramo, sino para que sientan qué siente uno en el páramo. Entonces es como eso. Muy hermoso, porque también es de alguna manera como compartir algo que es muy especial para uno, ¿cierto? Como que el otro sienta la emoción que yo siento y con lo que yo me conmuevo en mi territorio, en mi paisaje, que va más allá de simplemente ir de paseo a un lugar, ¿no? Sino como se nota que hay ahí pues como un espíritu de compartir otras cosas. Yo quisiera también, aprovechando pues como todo este conocimiento desde la biología, como qué detalles, o de los dos, como qué detalles ustedes consideraron incluir, como esto no puede faltar, ¿cierto? Porque sin esto la experiencia del Paramoverso no estaría completa. Dale, usted termina. Bueno, hay algo que yo quiero acotar acá, y es cuando yo conocí a Diego me decía, ¿qué le metemos? Entonces yo le decía, listo, todos los programas de páramos, todos los videos de páramos están basados en lo que les comentaba ahora, solamente conocemos los páramos de un lado de Colombia. ¿Qué necesitamos? Que la gente conozca que hay tres cordilleras. ¿Cómo es la composición? Los animales, ya sabemos que está el oso, que sabemos que está el venado, sabemos que está, pero metámosle otras cosas, libélulas, hay libélulas en los páramos, metámosle el colibrí del sol. Cuando usted descubre y le da humedad a los frailejones, sale el pajarito sobrevolando. Eso es un detalle muy especial. Entonces mostrar el barranquero, entonces mostrar esa vida tradicional en animales tradicionales del páramo, pero que no han sido visualizados en otros momentos. Pues sabemos, en muchos otros lugares resaltan el oso, resaltan el tapir, la danta pues de páramo, resaltan el mazama, el venado, pero entonces lo otro, ¿cierto? Entonces es como esa parte importante. Dieguito, ¿me puede complementar? Sí, es como prácticamente hablar de la estructura de todo lo que existe en el proyecto. Primero, como capturar esta sensibilidad frente a la montaña, porque es que yo pensaba que, en un primer momento yo pensaba que el páramo era el páramo como únicamente, y hay que caminar muchas horas para llegar al páramo. Toda esa caminata es la montaña. Y todo lo que no es montaña, digámoslo, está en el espacio que nosotros habitamos cotidianamente, ¿cierto? Nuestra ciudad, por ejemplo, está rodeada por dos grandes montañas, y a su vez estas montañas llegan a pequeños páramos. Si vamos hacia el sur, podemos llegar hacia algún nevado en algún momento. Entonces, Paramoverso se convirtió como en un estudio de la montaña, como este ser vivo que tiene varias formas. Tiene formas animales, tiene formas vegetales, tiene el bosque, que es como esa frontera que está allí, que protege la vegetación del páramo, y que hablábamos mucho de ella, porque lo más fácil para nosotros primero es deforestar el bosque, porque es que llegamos a deforestar al páramo, a deteriorar el páramo en el último nivel, ¿cierto? Primero tenemos que abrir una gran carretera en medio de los árboles. Entonces, la primera idea es restaurar el cinturón de árboles, restaurar los robles, los cenizos, ver las especies como las bromelias, por ejemplo. Porque yo entendí que el frailejón era como esta especie sombrilla que nos ayuda a entender el lugar, pero en todas estas conversaciones con Esteban, también con Julián Zapata, que es otro biólogo que nos ha ayudado, nos ayuda a entender que esa magia del páramo, como lo hemos empezado a llamar, está en detalles muy pequeños, como muy mínimos. Por ejemplo, el observar la gota de agua sobre el frailejón, el tener la posibilidad de que, digámoslo, veas cómo el follaje de los árboles, de los robles, se filtra la luz hacia la tierra y te da como unos brillos en determinado momento. Poder escuchar el sonido del barranquero, que es como enigmático y misterioso, pero hace parte del bosque, ¿cierto? O hay especies, por ejemplo, que transitan entre esos ecosistemas y van y vienen, y de pronto en el día hay una vegetación, en la noche hay otra. Ese podría ser un reto interesante, cómo retratamos esa tarde, ese rocío de la neblina, por ejemplo, y cómo se va decantando como esa historia. Si ustedes me dicen que debía estar allí, debía estar el agua, la neblina, la lluvia, debía estar también el roble, ese gigante que no habla, que no tenemos como la posibilidad de escuchar qué piensa, pero que a la vez da sombra a las especies que hay alrededor. Debe estar el frailejón, pero ese frailejón que se conecta con el ave, con el colibrí, que, digámoslo, en alguna escena está también rodeado de hormigas, de libélulas. Y esto compone como una experiencia general que sí se narra a partir de esos riesgos: apagar los incendios, detener, digamos, un poco la minería, o por lo menos no ejercer la minería. Pero también habla de esos microescenarios, de esos habitantes, de esos seres que en su totalidad componen para moverse. Por ahora es una versión concreta, reducida, de lo que podría ser como un gran, gran mundo, que todo pudiera estar inspirado en esta vegetación. Además veo, pues aquí estamos navegando un poco ese universo que nos están describiendo, y veo que las personas entonces se pueden conocer también recorriendo el páramo. Es decir, cuando entramos a la página www.espacial.io páramo verso, entonces las personas se pueden registrar, pueden poner su nombre y comenzar entonces la experiencia, y entonces pueden chatear, pueden hablar entre ellos. Pueden chatear, pueden activar el micrófono y conversar. A futuro podrían tener también unas misiones conjuntas. Ahorita en el camino veníamos hablando con Esteban y con los compañeros, ¿qué tal si detener el incendio es algo tan complejo que yo no lo puedo lograr solo? Entonces tengo que tener 3 jugadores que me ayuden a vencer ese elemento gigante. Bueno, también algo que me gustaría decir, y es que esta es una versión o una visión muy positivista del mundo. Yo estoy muy agotado de la extinción, estoy muy agotado de la ciencia ficción que nos quiere ver muertos, que quiere que la inteligencia artificial nos destruya, que quiere liberar todas las bombas atómicas del planeta, que quiere que el calentamiento global prite esto. Estoy absolutamente saturado. Yo propongo que miremos el mundo con una versión más amena, más sonriente, más de la naturaleza, más de una estética tipo solar punk, que propone como unas tecnologías en donde la sostenibilidad puede ser el cambio, digamos, lo que genere una transformación real en la humanidad. La tecnología es buena, me encanta la tecnología, pero una tecnología con propósito, con visión, que mire la humanidad, que mire los animales. En el caso de Paramoverso, que nos permita ser pequeños como el tamaño de una hormiga para entender que esos otros seres existen. De pronto eso no lo podemos entender de otras maneras. Y eso es muy hermoso, como que lo que traes es justamente como concluyente, ¿no? Es como súper concluyente de lo que hemos venido observando a lo largo de estos 3 días de festival, y como ya hemos venido hablando como de una voltereta, yo no sé qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Pero como un viaje en espiral, que vamos pasando por el mismo lado, pero desde otro punto, en el que entonces las tecnologías, más allá de esta idea pues distópica o horrible del futuro, nos permiten entonces es mirar el agua, ¿cierto? El páramo, el musgo. Expandir los sentidos, ampliar la mirada sobre lo invisible, ¿cierto? Lo que no es tan palpable, pero que está ahí, así no lo veamos. Y que creo que se conecta mucho entonces con lo que hemos tratado de mantener a lo largo del día de hoy, que es el concepto de las tecnologías para el porvenir. No sé si esto pueda servirnos como como puntadita ya para ir finalizando, ¿cómo nos imaginamos esas tecnologías para el porvenir? No solamente tecnologías del futuro, sino para el porvenir. ¿Cómo las estamos entendiendo y hacia dónde, pues con estas experiencias que hemos tenido la posibilidad de sentir, de ver, de compartir en este festival, como hacia dónde apuntan esas tecnologías y sobre todo esas tecnologías en este cruce, en esta hibridación entre científicos, artistas, que digamos que cuando se juntan surgen nuevas sensibilidades y nuevas preguntas, y creo que nos están marcando ya un horizonte muy distinto al que justamente hacías referencia de que ya nos tiene un poco agotados, ¿no? Entonces, como estas nuevas posibilidades que ustedes tal vez avizoran para el futuro que se nos viene, ¿cuál sería? ¿O cómo las entienden? Yo entiendo este fenómeno tecnológico sobre todo desde la participación y desde la incidencia. Es la razón también por la cual esto existe y yo estoy acá y estamos acá con Esteban. Pensar que muchas personas determinan cómo hacemos y cómo usamos las cosas, y siempre esperamos que esas personas que hacen lo que nos determina lo hagan como nosotros queremos. En un momento estaba pues con esta reflexión y yo dije, no, basta, o sea, yo voy a usar el aparato, lo voy a usar para lo que yo quiero y voy a usarlo con una incidencia que tengan los otros otra mirada y otra perspectiva. Para mí, tecnologías para el porvenir son tecnologías usadas en pro de la gente, de las personas, de los otros, pero no son las tecnologías, es el uso. Porque es que con realidad virtual tú puedes crear un dron que vas y disparas a yo no sé cuántas personas. No, acá es qué tal si esa tecnología es la naturaleza, es el sonido del ave, es la lluvia, es aquello que me rodea, en donde yo veo magia. Yo hablo como de esta idea de que el páramo tiene una magia, y la magia no es más que detenerse a observar. Gran conclusión. Y Esteban, ¿cómo lo ves tú desde la ciencia y además desde la biología? Es un reto porque tristemente el humano no usa la tecnología, lo que dice Diego, la tecnología está usando al humano. Esto es como un sueño de que la gente vea las cosas diferente. El peligro, gran peligro, es que al humano lo mueve la guerra. Sin guerra no hubiera nada, la tecnología en nuestro mundo sale para la guerra. El caucho fue encontrado para la guerra. Esto no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, esto es como un sueño, es como un suspiro a que hay un mínimo porcentaje de los humanos, como nosotros, que estamos pensando en los otros como parte, más no como una herramienta, porque es lo que la humanidad nos deja. Somos herramientas individuales para una o dos o tres cabezas que son los ideales, y esa es la guerra. Entonces, para mí esto en realidad es el sueño que para muchos significa la paz, y es darnos la mano directamente con el individuo, no solamente humano, sino ese ser, esa planta, ese animal, ese organismo, y sentirlo como parte energética, energéticamente igual. No sentirme dueño de algo que no es mío, sino que es, ¿quiénes son las plantas? ¿Quiénes son los seres? Son seres que nos miran y nosotros nos sentimos dueños de ellos. Entonces, ¿hasta qué punto va a seguir eso? Es la invitación, agradezco este espacio. Sí. Muchas gracias a Diego y Esteban por compartirnos esta experiencia del Paramoverso. Les invitamos a que puedan disfrutarla, recorrerla, tanto en la exposición como en la aplicación. Diego, ¿dónde se puede ver? Entonces, la invitación principal es a que vengan a Ruta N, en el local antiguo que tenía Bancolombia, que es, digámoslo, enfrente a Ventura, o como también enfrente a la portería de la Universidad de Antioquia. en la calle Barranquilla. Allí va a estar hasta el 2 de noviembre, pueden acceder a toda la exposición como tal. Podrían entrar también a la página web sensopia.com.co y allí está el apartado de Paramoverso, lo pueden ver desde su celular y demás. Quisiera como aprovechar un espacio cortico para algunos agradecimientos de las personas también que están detrás de este proyecto, porque digamos lo que en la curaduría y en todo el proceso sale mi nombre como director del proyecto, pero son muchas las personas que nos han aportado. Esteban Domínguez en toda la parte de investigación científica, ver esas especies. También tuvimos la colaboración de Julián Zapata en las visitas de campo a los páramos. Cuando ustedes ven los frailejones y todas sus formas, allí tuvimos el arte de Luisa Fernanda Santa María. También Daniel, su compañero, nos ayuda demasiado. Cuando ven la programación, tenemos los compañeros de Cetreal, que es la empresa coproductora del proyecto. Y también tenemos la otra coproductora, que es una organización llamada Cámbar. Entonces nos juntamos tres, digámoslo, grandes aliados, tocamos la puerta de muchas personas y ellos han sido también los que lo han hecho posible. También hemos recibido apoyos de Mintic para poderlo realizar y bueno, esta es una historia que se sigue escribiendo. Por ahora yo los invito a ir al Paramoverso, a que busquen, a que exploren un poquito lo que hay allí y que si ya lo vieron le cuenten a otros para que vengan también. Esta invitación y con la invitación reiterada a lo largo de la tarde de soñar otros sueños y construir otros mundos, cerramos esta emisión del tercer día del Festival Fotosíntesis 2023 desde el Nicho Sonoro en el Exploratorio del Parque Explora Medellín, Zona Norte. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Mañana nos vemos. Mañana seguimos transmitiendo. En este Nicho Sonoro ya para cerrar el festival. Gracias. Está lindo. Sí.